Ahí va. Bien, entonces estamos con Ángel Barraco. También nos estará en un rato. Ángel Barraco es psicólogo, es uno de los redactores de la ley 448 de salud mental de la ciudad de Buenos Aires, de la que hemos hablado en algún momento, introduciendo un poco lo que había sido el plenario del colectivo en Cico. Pero bueno, Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Por venir. Bueno, un poco la idea es charlar respecto del estado actual de la ley y esto que hablábamos recién de que, bueno, que hace 10 años que está, se cumplieron ayer 10 años de su sanción, y cuál es el estado, digamos, en el que se encuentra su vigencia. Bueno, efectivamente ayer se cumplieron 10 años de que se sancionó esta ley, una ley que es muy importante no solo para la ciudad de Buenos Aires, sino para todo el país, porque de ella se desprende la necesidad de llevar adelante una transformación en el campo de la salud mental y fundamentalmente a nivel de instituciones que todos conocemos, que son los llamados manicomios o instituciones asilares, que aún persisten a pesar de todo y que dejan sumida a miles y miles de personas a condiciones indignas, transgrediéndose absolutamente todos los derechos humanos. A partir de ahí, en el año 2000, se sancionó esta ley, justamente con el intento de poder generar un mandato, un lineamiento muy bien definido respecto de cómo llevar adelante esa transformación que estamos hablando. Para ello, la ley justamente introduce la necesidad de llevar y crear determinados dispositivos y efectores que no están, lamentablemente a 10 años no han sido creados. Y cuando decimos esto, ¿qué quiere decir? Bueno, que para que no haya más instituciones manicomiales, hace falta, por un lado, abrir camas de internación en hospitales generales. Quiere decir que cualquier persona que tiene un padecimiento psíquico debe ser tratada de la misma forma que una persona que tiene un padecimiento físico u orgánico. Para esto, entonces, hace falta abrir camas de internación en un hospital general para que aquel que padece por alguna circunstancia, de la cual ninguno de nosotros está exento, tenga justamente un ámbito y que no sea o termine en un hospital manicomial. Otro dispositivo necesario son casas de medio camino, quiere decir que los pacientes que están internados, el promedio de internación del Borde y el Moyano son 10 años. Hay pacientes que hacen 40, 50. La semana pasada una paciente del Moyano cumplió 100 años y 75 años de internada, para que tengamos referencia de qué estamos hablando. Bueno, casas de medio camino son dispositivos que permiten que las personas puedan ser externadas y que puedan reinsertarse y generar adelante una resocialización, ¿eh? Porque todo aquel que tiene un padecimiento psíquico, una vez que está superado el momento más agudo de la enfermedad, se estabiliza, y más con el avance hoy de los psicofármacos y la psicoterapia, y puede hacer una vida como cualquiera de nosotros. Y entonces hay que romper con un criterio, con un imaginario respecto de esto de la locura, que hay una irreversibilidad de la enfermedad. Esto también es un tema bastante, bastante importante que debería ser tratado, porque mientras persista en el imaginario social de que el criterio de peligrosidad, que aquel que padece mentalmente es peligroso para sí o para tercero, tal como lo establece lamentablemente el Código Civil, que tiene 150 años, va a persistir esta idea de, digamos así, que aquel que padece es alguien a quien temerle, ¿no? Ángel, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Digamos, ¿qué cambios implica esta ley respecto de la anterior sobre la concepción del ser humano, ¿no? Bueno, esto es importante, o sea, es un cambio de paradigma total, porque ya cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando de la salud mental como un padecimiento subjetivo, cuando decimos la salud mental de Jorge, de Juana o de Sara. Estamos hablando de la salud mental como un campo político, y cuando digo político no es partidario, es político en cuanto a la salud mental está atravesada absolutamente por todos los factores que tienen que ver con la existencia del ser humano. No hay salud mental si no hay derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la cultura, al medio ambiente saludable, o sea, todo aquello que hace que la existencia justamente pueda sobrellevarse de forma digna. Cuando la indignidad avanza, y no es casual que justamente las personas que están internadas, como bien decía Pichón Rivière, están internados más por pobres que por locos, quiere decir que hay todo un condicionamiento y un atravesamiento social. Y yo cada vez estoy más convencido de que ya digamos, la incidencia de lo social está muy por encima de la incidencia de lo que se requiere como un proyecto terapéutico de tratamiento, ¿no? O sea, porque donde falla justamente es la posibilidad de darle a la persona tener una vivienda, o si no tienen una familia, o si tienen una familia que lamentablemente los enferma, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, o sea, que haya condiciones, que haya dispositivos donde cada persona pueda, de acuerdo a su caso, ser atendida. Entonces sí, hay un cambio. El cambio es, basta de instituciones asilares y custodiales, el manicomio es una institución de control social que fue creada hace 200 años, pero aún persiste cumpliendo determinado rol, porque también el manicomio es una unidad de producción. El manicomio produce riqueza, pero produce riqueza para quienes la explotan. Claro. Del manicomio vive el juez, del manicomio viven los abogados, viven los profesionales, la policía, determinados trabajadores de determinados gremios. O sea que realmente hay mucho dinero en juego. ¿Y este paradigma que vos hablás es a nivel mundial, digamos, o son por ahí muy diferentes los casos según los países o las condiciones socioeconómicas? No, yo te diría que es mundial, porque los pocos avances que se hicieron, uno de ellos fue el de Italia, a través de Basaglia, que se llevó en Trieste, hoy está retrocediendo porque esto está ligado justamente desde una concepción del sistema capitalista a una cuestión de la producción. Acá está muy fuertemente, digamos así, incidiendo en la industria farmacéutica. Claro. La industria farmacéutica es la segunda en importancia en el mundo después de la de armamento, y esto quiere decir que hay una avanzada, algunos lo llamamos la contrarreforma psiquiátrica, que está queriendo poniendo, digamos así, a través de supuestos niveles de lugares de conocimiento y de cientificismo, generando todo un surgimiento de una psiquiatría biologizante que sostiene que toda solución está justamente en la posibilidad de una molécula, de una pastilla. Claro. Entonces, si avanza esa concepción, estamos mucho más complicados en tanto y en cuanto la solución a un padecimiento psíquico es justamente la posible solución tiene que ver con muchos factores y muchas intervenciones. Nadie tiene la palabra última ni la verdad última, porque justamente estamos hablando de lo más inaprehensible e inaccesible, que es el acto psíquico, ¿no? Claro. O sea, así que acá esto tiene mucho que ver, porque no solo a nivel de lo que pasa con las enfermedades mentales graves, sino con lo que está ocurriendo con toda la medicalización de la sociedad. Hoy tenemos también como cuestión muy grave el intentar sostener o diagnosticar y tratar a las personas, ya sea los chicos con el déficit de atención, con la ritalina, el tema de las adicciones, es la nueva concepción manicomial, donde se intenta justamente a partir de solo dar internación a quienes están transitando por una adicción, es volver justamente a esa concepción y a ese paradigma. Pregunta, pensando en los 10 años, Ángel, de la promulgación de la ley, es ¿qué pasó hace 10 años que se permitió que una ley de avanzada, digamos, que rompía con estos paradigmas, sea aprobada, digamos, ¿no? Que luego fue tabicada a nivel de la implementación. Pero ¿qué pasó cuando fue votada, digamos? Bueno, fue muy buena la pregunta. Fue un momento muy particular. No olvidemos que la Ciudad de Buenos Aires adquiere su autonomía en el año 96, plena época neoliberal, arrasamiento de los sistemas de salud en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y surge en la Ciudad de Buenos Aires un movimiento político que intenta frenar lo que era en ese momento el menemato, con todo lo que esto implicó. Y en la Ciudad de Buenos Aires se da una coyuntura política que permite la sanción no solo de la ley de salud mental en el año 2000, sino en el año anterior, en 1999, sancionamos la ley básica de salud, la número 153, que también es una ley, pero con unas características muy progresistas, que también es incumplida, y antes que eso, la base de todo este entramado legal, la propia Constitución de la Ciudad, que si usted la leen, verdaderamente es de una avanzada total, pero que, bueno, sigue siendo incumplida. Si me permite, más una segunda pregunta. Sí. Yo me ponía a pensar mientras hablabas, algo acerca de la industria farmacológica. Decía, bueno, sí. ¿Qué poderes están parándose, poniendo las trabas para la implementación de la ley? Porque decía, bueno, hay un poder enorme junto con el tema de las armas y de las drogas no legales. Mm. Está el tema de las drogas legales y su industria, ¿no? Y se presiona muy fuerte sobre cada uno de los tipos que tienen que ser parte de la rueda de implementación. Ahora, por otro lado, pensar que la ley es tan, tan fuerte en su cambio de paradigma que no solamente rompe con la lógica del encierro, porque también podemos pensar en pequeños encierros personales individuales donde ahí la pastilla y el químico cumple una función todavía más fuerte que estando encerrados, digamos, porque vos lográs lo que se llama chaleco de fuerza químico, digamos, que... Es decir, no es solamente el problema de sacar a la gente del manicomio, porque uno lo podría sacar para que viva una subvida en su propia casa, con 4 pastillas por día que los vuelven una especie de vegetal, digamos. También el cambio de la ley no es solamente eso, sino una propuesta, como decías vos, de perfil bien social, digamos, ¿no? Social y terapéuticamente. Cuando vos decís bien, cuando uno habla de lógica manicomial, no se refiere exclusivamente a 4 paredes que dan un entorno geográfico territorial como el Borda o el Moyano. O sea, cuando hablamos de lógica manicomial, la lógica manicomial puede imperar en una escuela, en una familia, en una sociedad, y está muy bien. O sea, porque hoy si tomamos el caso de la medicalización de la sociedad, tiene que ver justamente que no es casual que más del 50% de los fármacos que se venden y que se recetan son psicofármacos. Quiere decir que la Argentina está, creo, en el cuarto lugar en el consumo de psicofármacos. Esto tiene que ver justamente con toda una cultura que se está implementando, que tiene, por un lado, la industria farmacéutica, y después tiene el vehículo, que es obviamente los que pueden dar cuenta de la prescripción farmacológica, que es la psiquiatría. Y en esto hay que ser claro, o sea, la psiquiatría históricamente creció o nació como cancerbero del loco. Después, obviamente, avanzó, ha generado también avances, y hoy tenemos que puede haber muchos psiquiatras que realmente no quiere decir que seas manicomialista, pero las corporaciones, las asociaciones psiquiátricas, hoy están, por ejemplo, no solo interfirieron con la ley 448, hoy están, y lo van a poder verificar, han impedido la sanción de una ley nacional de salud mental que tenía media sanción en la Cámara de Diputados en el mes de octubre, y cuando fue a senadores lograron frenarla. Hoy sigue esa discusión en la Cámara de Senadores, y el fuerte lobby que están haciendo, esto da pauta de quién está detrás de que no se lleven adelante las transformaciones. ¿Te quedas un rato más en el programa? Sí, dale. Se queda con nosotros Ángel Barraco. Nosotros vamos a un tema y pegadito, me parece, vamos a la tanda. Óigame, comunista, ¿dónde está el derecho de propiedad y de petición? Hola, comunista, ¿dónde está la igualdad de derechos ante la ley y la igualdad de derechos y de oportunidades económicas? Bueno, seguimos con Ángel Barraco hablando un poco de lo que quedó de hablar de la industria farmacológica. Nos daba la pauta para seguir charlando respecto del modelo médico hegemónico, digamos, ¿no? De cómo la medicina hoy en día es la única ciencia o la única disciplina que trabaja el tema de la salud, cuando, por ejemplo, la ley 448 o la ley 153 que vos nombrabas, hablan de un equipo interdisciplinario de base que tendría por lo menos un médico, un enfermero, un psicólogo y un trabajador social. Y podría abrirse mucho más, ¿no? Justo lo que estábamos charlando. Sí, efectivamente. Cuando al principio dijimos cuál sería el sustento de la salud mental, que es un campo muy dinámico, abierto y multireferencial, justamente es porque lo primero que hay que partir, que no hay ningún saber que pueda ser predominante o hegemónico respecto de la problemática de psíquica. Entonces quiere decir que, como nosotros decimos, y vos te vas a dar cuenta, todo saber tiene que ser castrado, en el sentido que no hay la completud como para dar respuesta de parte ni de la medicina, ni de la psiquiatría, ni de la psicología, ni del psicoanálisis. Se requiere justamente la intervención y la articulación de todos los saberes, porque en cada momento específico del proceso de atención es importante cada uno. obviamente, en la fase aguda, cuando está en pleno brote una persona, cuando hablamos de una psicosis, o sea, es importante, obviamente, el psiquiatra y su capacidad de prescribir para generar una estabilización. Pero a partir de ahí ya el proceso empieza a tomar otras necesidades. Entonces, es importante quién hace la psicoterapia, es importante el trabajo del profesional de trabajo social para poder ver cuáles son las condiciones de esa persona. Y así, sucesivamente, puede llegar a ser tan importante, por ejemplo, un amigo del que padece y puede producir un acto de salud mental mucho más importante que el resto. Esto para que nos empecemos a dar cuenta de lo que estamos hablando y de lo que se intenta transformar, es un poder. Y es el poder que tenemos cada uno de nosotros creyéndonos que estamos en un lugar de saber frente a alguien que es ignorante. Y hay que justamente dar vuelta esa situación. A partir de ahí hay que generar la transformación y la interpelación absolutamente a todos los poderes, ya sea del Estado, del conjunto de los trabajadores y profesionales y de la sociedad. Ángel, ¿qué se contesta a alguien que le dice que la ley 448 no es posible llevarse adelante porque no hay recursos suficientes, porque el planteo es demasiado ofensivo en torno a, y demasiado intensivo con cada uno de los problemas psíquicos de la gente? No, bueno, eso evidentemente yo ya lo tomo como una chicana. Uh-huh. Cuando dicen, ah, porque cuando te salen y te dicen esto es utópico, sí, ya para desmerecer algo. Salud mental, esto es muy factible llevar adelante porque salud mental, a diferencia de lo que pasa en todo el resto del sistema de salud, tiene lo fundamental, que es justamente la capacidad de trabajo. Son sus trabajadores y sus profesionales. No requiere de tecnología, no requiere de complejidad, no requiere absolutamente de instalaciones. Hace falta justamente el trabajo cuerpo a cuerpo, fundamentalmente, y el presupuesto que se asigna, pero que hoy el 90% se lo llevan los cuatro hospitales neuropsiquiátricos. Uh-huh. Entonces no queda ningún tipo de recurso para establecer que haya guardias interdisciplinarias en los hospitales generales, camas de internación, porque se resisten los mismos médicos y directores, ¿no? Quien dice, acá no queremos locos. O sea, yo trabajé en un hospital de día, de un hospital general, el Álvarez, y compartíamos el servicio con dermatología y no querían que estuvieran los pacientes porque dicen que les molestaban. O sea, hay una concepción muy prejuiciosa y aparte una concepción... ¿Con dermatología? Sí. Ah, mirá. Sí, sí. Toda una chanza de la vida, ¿no? Y sí. El brote y... Exactamente. Muy bueno lo suyo. Así que, obviamente que hay muchos prejuicios, hay muchas resistencias, hay muchos obstáculos que son de tipo corporativo porque se intercruzan intereses y esto hace de que, en realidad, la ley se puede llevar adelante porque la ley no descubre nada. La ley se basa en experiencias muy ricas que ya han ocurrido. Claro. Cuando hablamos... ¿Qué pasó hace 40 años atrás, 30 años atrás? Comunidades terapéuticas. O sea, y aparte la creatividad y la plasticidad que hay que tener en salud mental para aún crear lo no creado, porque esto es, hace falta dispositivos, pero pueden utilizarse otros que todavía ni siquiera están pensados. Y Ángel, hablabas recién, bueno, de los lobbies de las farmacias, de esta resistencia de los médicos, y a nivel político, porque digo, fueron 10 años y es mucho tiempo, ¿no? Y a nivel político, obviamente, todo poder económico, todo poder está ligado también a poderes políticos. O sea, por acción u omisión, Exacto. O sea, han pasado 10 años y han pasado diferentes gobiernos. Algunos, obviamente, han apoyado la ley, pero no han podido romper con justamente con ese predominio corporativo, porque realmente se hace muy difícil. En este momento estamos pasando una situación muy grave en el Moyano, donde han amenazado, no solo de palabras, sino también con violencia física, a dos psiquiatras, compañeros, inclusive unos del colectivo 448, por ciertos matones que son de una entidad, una asociación gremial que opera ahí adentro del Hospital Moyano, con total anuencia del director, que ahora va a tener que ir a la justicia. O sea, verdaderamente hay que chocar con poderes, yo diría, cuasi mafiosos, para romper con todo ese entramado, porque hay mucha cuestión económica muy ligado. Entonces, bueno, se hace difícil, y después, porque también la corporación médica y médico-psiquiátrica, que no son todos, esto hay que aclararlo, no son todos, pero sí lo que a nivel corporativo y como cúpula, por ejemplo, impugnan los concursos donde se presentan otros profesionales que no son médicos, esto también contraría la ley 448 y contraría la ley nacional del ejercicio profesional, de la psicología, del trabajo social y de todas las otras ramas que tienen tanto derecho como un médico para poder conducir un servicio. Porque acá lo que se confunde son las incumbencias con la competencia. Uh-huh. O sea, vos para dirigir una unidad, en Canadá hay directores o directoras de hospitales, son enfermeras. Y así en todas partes del mundo. Bueno, acá lo que pasa es que el poder médico quiere arrogarse ese lugar, ¿no? Pero que está ligado directamente ahora a la gran fuerza que están haciendo los laboratorios. Sí, Ángel, podemos hablar 35 millones de años del tema, sobre todo en particular. Se nos acaba el tiempo del programa. Que me extiendan las respuestas. Está buenísimo lo que nos estás contando. Lo que nos queda por pensar es todo el trabajo que tenemos por delante a nivel práctico y también a nivel teórico, digo, para pensar la salud mental y un nuevo modelo. Muchas gracias, Ángel. Sí, una sola cosita, sí. Porque vos me lo dijiste antes y yo me lo estaba olvidando. Es muy importante decir que la salud mental tiene que llegar y tiene que apropiarse por parte de la comunidad. Porque mientras la salud mental intentemos transformarla exclusivamente desde los lugares profesionales, esto no tiene destino. La salud mental tiene que llegar a la comunidad porque es la comunidad la que tiene las propias respuestas sobre lo que padece. Nosotros podemos ayudar y podemos de alguna manera complementar algún tipo de ayuda, pero en realidad la verdadera fuerza de la transformación y ver qué pasa con lo que le sucede y padece es la propia comunidad y cada uno, ¿no? Individualmente. Jorge Barraco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. 4864-0489 y 4866-1095 son los teléfonos de la radio que no les hemos pasado en todo el día. Cierto. Fuimos muy ingenuos @yahoo.com.ar y fmi.latribu.blogspot.com, todo eso junto. Escuchemos un tema para bajar un poco. Camino del llano tiene. Camino del llano.